entrada de prisa. Solo se puede recoger agua de día. Volved a casa. Vamos. Y no salgáis. Okay. Los israelitas podrían atacar. Sí, sí. A casa. ¿Has terminado ya? Sí. Ahora vuelvo. Rahab. Ramera mía. ¿Qué haces fuera, eh? Vente a casa. ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Los israelitas! ¡Hermano! ¡Por Israel! ¡Por Israel! ¡Traed más hombres! ¡Tenemos que entrar! ¡Cuidado! ¡No deben escapar! ¡Id puerta por puerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Registradlo todo! ¡Abrid! ¿Hola? No grites y te prometo que no le haré daño. Júralo. Sois israelitas. ¿Qué sabes de nosotros? Tenéis un Dios que manda sobre el viento y parte los mares. Nos salvó de la esclavitud. Somos sus elegidos. Tenéis aterrorizada esta ciudad. ¿Cómo podemos luchar contra una gente cuyo Dios hace eso? ¡Abrid! ¡Abrid la puerta! ¡Están dentro! ¡Abrid la puerta! ¿Podemos salir por ahí? Ayúdanos y te ayudaremos. Idos. Yo los entretendré. ¡Abrid la puerta! Ven con nosotros. No puedo. Mi familia. Cuando venga nuestro ejército, cuelga esto en tu puerta para que no te hagan daño. Pasarán de largo. Quedaos aquí. ¡Josué! Dime, ¿habéis encontrado una entrada? ¿Hay algún punto débil? No en los muros, pero en sus corazones sí. Hemos conocido a una mujer. Cree que Dios ya ha tomado la ciudad. La gente está aterrorizada porque sabe que Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero debemos encontrar una entrada. Señor, cuando era un esclavo, me mostraste tu amor y tu poder. Me diste una nueva vida. ¿Nos harás dar la vuelta? ¿Quién? ¿Quién eres? Rezo para que estés con nosotros y no con nuestros enemigos. Estoy con Dios. Pertenezco al ejército del Señor. ¿Qué quiere que hagamos? El Señor separó las aguas para Moisés. Para ti. Partirá la roca. Esto es lo que debes hacer. Marcha alrededor de la ciudad una vez al día con todos los hombres armados. Haz esto durante 6 días. Lleva el arca de la alianza. Contiene los mandamientos de Dios. Al séptimo día, marchad alrededor de la ciudad 7 veces. Después los sacerdotes deben tocar el cuerno del carnero bien fuerte. En cuanto oigáis el sonido, todos debéis gritar muy alto. ¡Ya están aquí! La gloria llegará. Y a su familia podéis salvar. Dios ha dicho que debe salvarse. ¡La ayuda que os prestó! Su promesa. Y si le obedecemos, ¡todo es posible! ¡Sí! ¡Israel! ¡Israel! ¡Israel! ¡Israel! Los israelitas han entrado en la tierra prometida, pero en todas partes hay enemigos. Y un nuevo adversario está por venir: los filisteos. Cien años después de Josué, Las 12 tribus de Israel se han extendido por la tierra prometida. Pero unos vecinos hostiles les rodean. Mejor armados y mejor formados, los filisteos son una mortífera amenaza. Sin grandes líderes como Moisés o Josué que los unan, los israelitas deben confiar en héroes locales, llamados jueces, personas como Sansón. Madre, ven. Lo que Dios quiere que hagas, Sansón, te creo para eso. Recuerda lo que me dijo su mensajero. No temas. Aunque seas estéril, Dios te dará un hijo. Gracias. Pero escúchame. Habrá condiciones. Procura no beber alcohol. Y no comer nada impuro. Y cuando nazca tu hijo, nunca debes cortarle el pelo. Será el símbolo de que el niño es un nazarí. Estará consagrado a Dios desde que nazca hasta que muera. Él comenzará a liberar a Israel de los filisteos. Tu fuerza procede de Dios. Tu deber es expulsar a los filisteos. En lugar de luchar contra los filisteos, Sansón se enamora y se casa. Déjame hablar con ella. Sí. Madre, el amor no nace de Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Rechazar a la mujer de la que me he enamorado porque es filistea? ¿Tu amor nos protegerá de ellos? Debemos enviar un mensaje a los israelitas y dejarles claro que no pueden llevarse a nuestras mujeres. Nuestros pueblos no deben mezclarse. ¿Cómo llegamos hasta él? No vamos a llegar hasta él. ¡Abre la puerta! ¿Dónde está Sansón? No lo sé. ¿Dónde está? ¡No está! ¡Padre! ¡Oh! ¡No! ¡Dejadme! ¡Oh! ¡Hazlo! ¡Por favor! Tú eres una deshonra para nuestro pueblo. Por favor. Por favor, os lo suplico. ¡Padre! ¡No! ¡Padre! ¡No! ¡No! Por favor. Os lo suplico. Por favor, no. Por favor. favor! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! Un solo hombre ha hecho esto. ¿Dónde está? Su pueblo debe saberlo. ¡Tú! Tú me traerás a Sansón. Y debes darte prisa. Por cada día que pase sin verlo, uno de vosotros morirá. A partir de ahora. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Sansón! ¡Sansón! ¡Sansón! ¡Sansón! ¿Sansón? ¡Sansón! ¿Estás ahí? Madre. No te esperaba. Perdóname. Hemos venido a razonar contigo. ¿Razonar? Debes cesar la matanza. Por favor. Por cada filisteo que mates, aparecerán dos más buscando venganza. Lo que me hicieron a mí, les hago a ellos. Los filisteos nos gobiernan ahora. Cada uno debe hacer aquello que cree lo correcto. No, Sansón. Debes hacer lo correcto para tu pueblo. Por Dios. No por ti. Debes entregarte. Madre, ¿es lo que quiere Dios? No estoy segura. A veces, hijo, los caminos del Señor son inescrutables. Dios orientará tus decisiones. Yo solo veo a un vulgar asesino. No soy peor que tú. ¿Por qué mataste a mi esposa? Para daros a ti y a tu pueblo una lección. Me he entregado para salvar a mi pueblo. ¿Les dejarás en paz ahora? Si tuviera más hombres, os llevaría al desierto, que es donde debéis estar. Y con gusto os mataría a todos. matadlo. Hijo, tu deber es expulsar a los filisteos. Mi Señor Dios de Israel, eres tú. Me llamo Dalila. A Sansón se le otorgó una gran fuerza para expulsar a los filisteos. Pero ahora le distrae Dalila. Señor y creador de nuestra tierra, trae a nuestras manos a nuestro enemigo, Sansón, destructor de nuestra nación. Tenemos noticias de Sansón. Tiene una nueva mujer. Es una filistea. ¿Otra? ¿Cómo se llama? Dalila. La conozco. Tráemela. Dalila. Gracias por venir. Encantadora como siempre. ¿Qué quieres? Solo vamos a hablar un poco sobre Sansón. Una interesante elección. Pero no es de los nuestros. ¿Por qué estás con él? ¿Por qué quieres saberlo? No me digas que le amas. ¿Está enamorado de ti? Pregúntaselo tú. Ha degollado a cientos de los nuestros. Ha cambiado. Desde que me conoció es otro hombre. ¿De verdad lo crees? Seguirá matando hasta que encontremos la forma de detenerlo para siempre. ¿De dónde saca su fuerza? ¿Cuál es su secreto? No lo sé. No quiere decirlo. Intenta convencerle. ¿Has visto de lo que es capaz? Puede que esto te ayude. Considéralo un premio. Es todo para ti. Ahora no. No hasta que sepamos su secreto. ¿Por qué eres tan fuerte? Dios está conmigo. Él me hace fuerte. ¿Qué quieres decir? ¿Dios está contigo? ¿Cómo te hace fuerte? Mi madre era estéril. Dios le dio un hijo. Yo. Pero hay cosas que no debo hacer. ¿Qué cosas? Nunca me he cortado el pelo. Lo tengo prohibido. Es un símbolo de mi devoción. Si me cortase el pelo... ¿Qué, amor? ¿Qué pasaría? Mi Dios me quitaría la fuerza. Sería tan débil como los demás. Claro que te creo. Te creo. Sansón, cogedlo. ¡Soltadme! ¿Qué has hecho? No te sientas mal. Todos tenemos un precio. Dalila. Observa con atención y recuerda el día en que conociste a la encantadora Dalila. Nunca volverás a verla. Nunca. Traicionado y ciego, la lucha de Sansón contra los filisteos no ha hecho más que empezar. Y con ella, los sueños de una patria israelita. Apoyadme contra algo. Señor. Silencio. Señor. Si soy tuyo, no me dejes ahora. Dame fuerza una vez más. Tu Dios te ha abandonado, Sansón. Tú eres el hombre que me ha sacado los ojos. Y me alegro porque la oscuridad me ayuda a pensar. Tu Dios te ha dejado y se ha llevado toda tu fuerza. No. Ahora veo con más claridad que nunca. Dios quiere que os destruya a todos. Se acabó, Sansón. El sacrificio de Sansón se cobra miles de víctimas, pero no es capaz de vencer a los filisteos solo. El profeta Samuel ha instado al pueblo a unirse en nombre de Dios. No hay nadie como el Señor. Pero tras décadas de lucha, él tampoco ha podido detener a los filisteos. Profeta, te esperamos. Y la paciencia de la gente se va agotando. Sí, sí, tenemos que hablar con él. Ahora se lo diremos. ¿Qué es lo que os preocupa? Te estamos agradecidos, profeta. Tú nos has guiado durante muchos años. Dios nos ha guiado. Samuel, ya no eres tan joven. Y nos preocupa. Cuando te vayas, ¿quién hablará con el Señor? ¿Quién nos dirigirá contra los filisteos? Mis hijos, ellos heredarán mi puesto. Tus hijos son unos corruptos. Mis hijos han sido educados para creer en Dios y obedecer sus leyes. Todo lo que he hecho por vosotros ha sido porque sigo los designios del Señor. Sabemos que aceptan sobornos. Todos lo saben. Deshonran tu buen nombre. Cuando tú faltes y los filisteos vuelvan y acudamos a tus hijos para que invoquen a Dios, responderá el Señor. No, no lo hará. ¿Qué queréis entonces? Un rey. Como otras naciones tienen. Mirad lo que hacen los reyes de otras naciones. Se vuelven tiranos, esclavizan a sus pueblos. No, si son elegidos por Dios. Y si son ungidos por su honrado profeta. Por ti. ¿Vosotros rechazaríais a nuestro Dios? Él nos prometió esta tierra. Este es el reino de Dios. Él es nuestro único rey. A ti te escucha el Señor, Samuel. Debes pedirle que elija un rey para nosotros. ¡Dejadme solo! ¡Todos! Lo he dado todo. Y ahora me rechazan. Y a ti, Señor. Pero si me dices que debo darles un rey, por supuesto que lo haré. Pero ¿quién debería ser? Entiendo. No podría ser yo. Pero seguiré siendo tu profeta. Puedo orientar a tu rey. Reines de forma justa y sabia, siguiendo las leyes de Dios. Yo te unjo como primer rey de Israel. Y te ayudaré como profeta de Dios en todo lo que pueda. Comienza una nueva era en la historia de los israelitas. El período de los profetas y los reyes. Deberán trabajar juntos para asegurar la tierra prometida. ¿Están preparados los hombres? Están listos. ¿Dónde está Samuel? Tendría que estar aquí. Debemos hacer un sacrificio antes de atacar. No podemos esperar más. ¡Saúl! ¡Que Dios te perdone! Samuel, ¿dónde estabas? 7 días llevamos esperando. 7 días. Mis hombres están desertando. Limítate a ser rey y déjame el trabajo de sacerdote. ¿Crees que Dios valora más tu sacrificio que el mío? Samuel. Dios os lo manda. ¡Matad a todos y a todo! Sacrificar al enemigo, Saúl permite a sus hombres quedarse el botín. Teníais una misión. Era una simple orden de Dios. ¡Destruirlo todo! Hemos seguido sus órdenes, Samuel. ¿Y por qué oigo balar a las cabras? ¿Por qué oigo mugir a las vacas y gemir a los corderos? ¿Pueden los muertos gritar? ¿Y quién es este rey pagano? Le daremos muerte más tarde. Cuando el Señor dice que salves, salvas. Cuando dice que mates... ¡Samuel! Tú eres nuestro profeta, pero yo soy tu rey. Lo que el Señor te da, el Señor te lo quita. ¿Son palabras de Dios o tuyas? Tus descendientes podrían haber gobernado más de 1000 años. Pero hoy, Dios te ha dado la espalda. Más palabras divinas. Dios ya te ha arrebatado el poder. Pero quiere un hombre afín a su forma de ser. ¿Qué ha dicho? ¿Ya no es rey? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Tráeme vino. Sí, majestad. ¿Me has oído? ¡Ya! Sí, majestad. Puede que me haya excedido. Debería pedir perdón a Samuel. Tráeme a Samuel. Se ha ido, majestad. ¿Qué se ha ido? ¡Samuel! Señor, creí que estaba haciendo lo que mandaste. Luchar por una patria. Construir tu reino. ¡Muchacho! ¿Cómo te llamas? ¡David, señor! ¡Me llamo David! Al intentar complacer a sus hombres, Saúl ha molestado a Dios. Ahora Dios ha mandado a su profeta Samuel a buscar un nuevo rey. Yo te unjo, David de Belén, como próximo rey de Israel. Cuando Saúl haya muerto. Padre, ¿qué ocurre? Dime qué ocurre. No ocurre nada. Ha sido una gran victoria. Necesito descansar, eso es todo. Dormir. ¡Dormir! Señor, oyes a tu siervo. David entra a servir en la corte de Saúl. A la espera de ser rey. Para asegurar la tierra prometida, los israelitas deben vencer a los filisteos. Pero el rey Saúl ha perdido el beneplácito de Dios. Y ahora se enfrenta al luchador más fuerte de los filisteos. Goliat. ¡A ¿Alguno quiere luchar contra mí? ¡Israelitas! Si ganáis, los filisteos serán vuestros esclavos. Si gano yo, vosotros seréis nuestros esclavos. Alguien debe luchar contra él. Tú no, Jonatán. El guerrero que lo venza será un hombre rico. ¿Ningún hombre de Israel? ¿Ninguno del pueblo de Dios? Yo lo haré. David, tú no eres guerrero, eres pastor. Sí, soy pastor. Yo protejo a mi rebaño y Dios me protegerá a mí. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestro Dios? Voy a matarle. Toma, te hará falta. Me irá mejor sin él. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tú unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañarán todos los días de mi vida. ¡Mira! ¡Es un crío! ¡Es valiente! ¡Vamos, pequeñín! ¡Israel ha encontrado un campeón! ¡Vamos, muchachos! ¡Vaya soldado! ¿Qué te parece, Goliat? ¡Dale su merecido! No me hagas perder el tiempo, muchacho. Eres muy joven para morir. ¡Lucharé contra ti! Pastor, ven conmigo, hermano. David entra en el ejército de Saúl y lucha contra los filisteos durante décadas. Se convierte en guerrero. El líder. El héroe. ¡Gloria a Saúl! ¿Oyes eso, padre? Lo oigo. De sus alabanzas. Después querrá mi corona. ¡David! Estaba delante de mis narices y con la cabeza sangrando. Creía que ibas a caerte del caballo. Me caí del caballo. Creo que maté a un hombre al desplomarme sobre él. Había dos hombres delante de mí. Estaban los dos allí. David. Ven aquí. Sí. Una vez más eres nuestro campeón. Has matado a miles. Decenas de miles. Sí. Decenas de miles. Nuestro pueblo te está muy agradecido. El Señor nos bendiga a todos. Quiero recompensarte. Te ofrezco a mi hija, Mical. Me siento muy honrado, Majestad. David, ahora somos hermanos. A cambio de 100 filisteos muertos. ¿Qué me dices? 100 filisteos muertos degollados con tus manos. Padre, ya ha arriesgado su vida bastante. ¿Y si no regresa? Regresaré. Si Dios quiere. Quieres como a un hermano. Así es. Como Abel quiso una vez a Caín. Quiere nuestra corona. Es que no lo ves. No. Nos es leal a los dos. Tonterías. ¡Mi señora! ¡Ha vuelto! ¿David? ¡Ha vuelto! ¡David ha vuelto! Mi rey, unos recuerdos para ti. Y esto. Trofeos de cada uno de sus cadáveres. ¿De 100 hombres? 200. Dios me acompañó. Mical. Vamos. ¿Qué demonio te posee? De no ser por él, todos seríamos esclavos y tú no serías rey. Y con él, tú nunca lo serás. Tu padre, el rey, desea ver a David. No puede, no se encuentra bien. ¡No puede! Que no está bien, dices. Sí. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Que no está bien. David. Sí. Sí. Sí. Tú le has ayudado a escapar. ¿Prefieres ser reina que ver a tu padre reinar? No. ¡Traicionarías a tu propio hermano! ¡Padre! ¡Necesitas descansar! ¡No! ¡Hasta mis propios hijos conspiran contra mí! ¡David! ¡David! ¡Allá donde vayas, yo te perseguiré! Saúl fue ungido rey para unir a los israelitas y expulsar a los filisteos de la tierra prometida. Pero ahora está obsesionado con destruir a David. ¡Sacerdotes! ¡Vuestro rey quiere hablar con vosotros! ¡Ven aquí! ¡Vamos! David ha estado aquí, ¿verdad? ¿Le habéis cobijado? Esta es la casa de Dios. Damos cobijo a todo su pueblo. Mátalo. ¡He dicho que lo mates! ¡A todos! He servido fielmente, señor. Con toda la lealtad que puede un hombre, y aún así parece que no te basta. ¡Dios está conmigo! ¡Señor! ¡Oyes a tu siervo! David, ¿por qué me persigues? No te he hecho ningún daño. He podido matarte. He tenido tu vida en mis manos. ¿Y por qué no lo has hecho? Puede que el Señor vengue el daño que me has hecho. Pero solo los malhechores obran con maldad. Mi mano no te tocará. Jamás. Y Dios te recompensará y serás rey. Tú eres mi rey. Y cuando tengas mi corona, no matarás a mis descendientes y enterrarás mi nombre. No lo haré. No. Lo juro. ¿No? Entonces ven. Ven. Volveremos a casa juntos. mataste cuando tuviste ocasión. Porque es uno de los ungidos. Su destino está en manos de Dios. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! El ejército filisteo está en el valle, cerca de Gilboa. Jonatán, David está muy cerca. Olvídate de David. Debes defender tu reino. Ese es tu deber. Tienes razón. Debemos prepararnos para el combate. Di a los hombres que marchamos a Gilboa. Diles que partiremos al amanecer. ¡Jonatán! ¡Sálvate, hijo! ¡No! ¡Iremos juntos! ¡Padre, vamos! ¡Vamos! Jonatán, no, no, hijo mío, no, ¿por qué? Grandes son mis pecados para que todo Israel tenga que sufrir. Una victoria aplastante para los filisteos. Y Saúl. Muerto. ¿La muerte de un ungido de Dios te parece algo trivial? Y Jonatán. Lo han capturado. ¡Deshaceos de él! ¿Cómo han caído los valientes? Podemos volver a casa. El pueblo acudirá a ti para que lo defiendas, para que lo unas. Ha llegado el momento. Sí, mi rey. Rey David. David reúne seguidores, pero para unir a Israel necesita una capital. Jerusalén, nuestro nuevo hogar. Hay que encontrar la forma de entrar. ¿Cómo lo hacemos? Hay un acceso. Cuanto anochezca. Jerusalén es ahora la ciudad de David, el nuevo centro de poder para los israelitas y un hogar para el símbolo definitivo de su alianza con Dios. ¡El arca de la alianza! Tu mujer es demasiado bella para ti. Tienes razón. Majestad. No te importa, ¿verdad? A mí sí. ¿Majestad? Ah, profeta. Mira. Mi templo. Para el arca. Para el Señor. El mundo nunca ha visto nada igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Está contento? El Señor me dijo que la casa de David gobernará Israel para siempre. Somos afortunados. Tu hijo será rey. Tu hijo construirá el templo. ¿Mi templo? El templo de Dios. El templo de Dios. Un reino eterno. Gracias, Natán. Déjanos. Betsabé. Majestad. David. ¿Hay noticias de mi marido? No. No las hay, pero Urías está a salvo, creo. Aunque está lejos. Lucha contra el enemigo. Pero tú no has ido. No hace falta. Con hombres como Urías que luchan por mí. Soy fiel a mi marido. Y también a tu rey. Esto está mal. Nadie tiene que saberlo. Betsabé queda embarazada. El rey elegido por Dios viola sus mandamientos. Urías, amigo mío. Bienvenido. Enviaste a buscarme, majestad. ¿Cómo va la guerra? Bien, muy bien. ¿Y tu comandante Joab está bien? Está bien. ¿Y tus soldados? Luchan bien. Excelente. Me darás un informe completo mañana. Seguro que ahora prefieres estar con tu esposa. No puedo estar con mi esposa. Sí puedes. ¿Mientras mis hombres están en el campo de batalla? ¿Luchando contra el enemigo? Esta es una guerra santa. ¿Cómo podría irme a casa y pasar la noche con mi mujer? Eso te honra, Urías. Pero de hombre a hombre, ¿quién lo va a saber? Yo lo sabré. Buen hombre. Bebamos. ¡Vino! David no puede obligar a Urías a dormir con Betsabé y busca otra forma de ocultar su adulterio. Vamos, vamos. Ya voy. Comandante Joab. Te ordeno que envíes a Urías allí donde la batalla sea más cruenta. y que lo abandones a su suerte. Es una bendición divina. ¿Crees que puedes meter bajo la alfombra todo lo que has hecho? Le quitaste todo a tu servidor más fiel. Urías se merecía tu respeto. Yo lo respetaba. ¿Ah, sí? Le quitaste a su mujer y le quitaste la vida. ¡Profeta! ¿Crees que Dios no lo ve todo? El Señor me ha hablado. Traerá la desgracia a tu casa por el desprecio que has mostrado al Señor. No. No. Se llevará a vuestro hijo. Ya lo veremos. Lo que sea, señor. Pero mi hijo no. Dime. Dime qué debo hacer. Primero mi marido, ahora mi hijo. Estamos malditos. Pero fui ungido. Dios me bendijo. El rey nunca está por encima de su Dios. Tenías que gobernar en su nombre, no en el tuyo. Esto es el fin. Dios nos ha abandonado. Aunque eres débil, él te ama, David. Has forjado la nación de Dios en la tierra. Consolaos mutuamente. Tendréis otro hijo. Ten cuidado, Salomón. Déjale jugar. Es la casa del Señor. Un día la construirá. Salomón construirá el templo de Dios, pero al igual que a su padre, le resultará imposible obedecer los mandamientos de Dios. ¿Ese monstruo? Yo les haré inclinarse. ¡Quemadlos! Señor, sálvame. ¡Oh! Ciro nos hará libres, si la profecía es cierta. No puedo hacerlo. Les prometí libertad de culto. Solo es una prueba de su lealtad. Es una trampa para nosotros, nos quieren muertos. El que viene tras de mí os bautizará con fuego. Yo soy la voz del desierto que prepara el camino para él. Señor, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el mundo.